siempre buscó. Tenía noticias sobre su condición. Quería contarle que había vida en su interior. Amado mío, este es el fruto de nuestro amor. Pero él, sorprendido, la miró. El niño no reconoció y marchándose sola la dejó. No entregues a nadie tu corazón. Espera el tiempo correcto. No creas las mentiras de la televisión que confunde el amor con sexo. No entregues a nadie tu corazón. Espera el tiempo correcto. No creas las mentiras de la televisión que confunde el amor con sexo. Bueno, y también queremos saludar a los jóvenes que nos sintonizan desde las diferentes partes del mundo: México, Argentina, Uruguay, Colombia, Panamá, Estados Unidos, Venezuela. Bienvenidos, nos complace saber que ustedes reciben el mensaje que aquí se imparte. Y queremos también invitarles al chat cristiano de la página www.sobrenaturalestereo.com. Allí van a encontrar un chat donde se reúnen jóvenes de diferentes partes del mundo a compartir acerca de la palabra. Bueno, ya se van añadiendo. La idea es que a través del chat podamos interactuar. También me opinen acerca del tema de hoy, que es un tema muy especial. Vamos con esta canción de Dani Berríos, Alaba. Recuerden también que ustedes pueden programar sus canciones. Todo esto y más por Sobrenatural FM. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Está llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque

Bueno, y por acá rápidamente voy a saludar a los chicos del grupo de WhatsApp de Guerreros del Reino. Mayerly en Colombia, José en México, Diana en Colombia, Jonathan en México, Mariano en Argentina. Chicos, qué bendición poder contar con ustedes. Un saludo muy especial aquí desde el programa. Quiero agradecerles por la acogida que han tenido con el programa. Y bueno, este fue un saludito para ellos. También quiero saludar a John Gómez. John nos está sintonizando desde la ciudad de Venezuela. Les recuerdo que ustedes también pueden programar sus canciones. Vamos con esta canción que es Hoy Sí de Rescate. De veras,

estoy aquí, desesperado por ti. Con un corazón sediento, espera beber de ti. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos por tu poder. Queremos de ti, llénanos de ti. Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria, esperamos por ti. Ven, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, ven. Esta hermosa canción que sigue, vamos a complacer a Daniela desde Bogotá, Colombia. Daniela, tu canción, disfrútala por Sobrenatural FM. Oceans deep. Y con este clásico de Sobrenatural FM, Pao, Pao, Pao, de Redimidos. Así que volvemos en breve con el tema de hoy. Recordemos que es la espera en Dios trae su recompensa. No se lo pueden perder. Disfruten Pao, Pao, Pao de Redimidos por Sobrenatural FM. Pao, pao, pao. Si le tiras con bala, pao, pao, pao. Regresas con bazooka, pao, pao, pao. Si matas tu camino, pao, pao, pao. Tus sueños asesinas, pao, pao, pao. Serás copa sin vino, pao, pao, pao. Muerto que camina. Si te crees el man, te crees el gran capa. Yo no zumbo plomo, pero vuelo tapas. Con mi lata, lírica que da, pero no mata. Tiene más peso que tu punta y que tus gatas. Saca que el metal de la la cintura. Que llegaron 10 Federico y 10 de la Fura. Y jura que si te cogen va pa'l boquete. Una década encerrado y 5 años con grillete. Por eso estoy aquí para decir, aunque te enoje, que el que siembra fuego no es maíz lo que recoge. Y coge, que si te tiran sin cover, no habrá quien te tape, ni te pare, ni te sobe el coco. Y si no muere, baja el moco. Que si quedas cojo pa' y te atrapan esos locos. Y pao, pao, pao, pa'l foco. Y perdona si te asusto con el tema que te toco. Pao, pao, pao, si tú siembras plomo. Pao, pao, pao, plomo tu cosecha. Pao, pao, pao, y si tú vas muerte. Pao, pao, la muerte te acecha. Pao, pao, pao, camine por la orilla. Pao, pao, por donde no se choca. Pao, pao, pao, que si te hace lo malo. Pao, pao, malo te toca a ti, porque desde que te fumas un churro te crees más duro que el castillo del morro. Pero te agarran en la boca del zorro, ahí te ablandas y pides socorro. Ayer te la luciste disparando, le vaciaste un par de peines al otro bando. Yo que tú en vez de estar gozando y celebrando, papito acusa de que te están velando. Hoy es tu fiesta y mañana puede ser tu entierro, porque el que hierro mata muere por el hierro. Bueno, y con esta canción estamos llamando al chat a Anaí, Nela, Casiña, Paola, Lore Miranda. Chicos, ¿dónde están los locos por Cristo? Los necesitamos aquí en el chat, por favor, pronúnciense, ¿dónde están? También se anda comentando que te la pasas abusando. Por eso te están acechando y te están velando. Pao, pao, pao, si tú siembras plomo. Pao, pao, pao, plomo tu cosecha. Pao, pao, pao, y si tú vas muerte. Pao, pao, pao, la muerte te acecha. Pao, pao, pao, si matas tu camino. Pao, pao, tus sueños asesina. Pao, pao, pao, serás copa sin vino. Pao, pao, muerto que camina. Oh, man. Este es el resultado. Muerto que camina. De una combinación de un fenómeno y un filósofo. Muerto que camina. El tatarabuelo y el tataranieto. Redimido, man. Un producto musical de la A a la Z. Excelio Funny. Mira, yo. Filosofía de la calle, con detalle pa' que se calle. Jackson, pa' que escuche. Bico, sí. Yo, Santo Domingo y Puerto Rico. El Domi y el Bori. Creando una nueva conciencia. Pau, pau, pau. Pau, pau, pau. Pau, pau, pau. Pau, pau. Bueno. Y ahora sí, vamos entrando a la parte importante de este programa. Recuerden que el tema de hoy es la espera en Dios trae su recompensa. Así que los estudiosos de la palabra me van a acompañar rápidamente al libro de Génesis capítulo 29. Y yo sé que muchos conocemos este hermoso pasaje que habla acerca de Jacob y Raquel. Pero vamos a ahondar un poco más en el pasaje y vamos a entender qué fue lo que llevó a Jacob a trabajar 7 años, y después de 7 años, otros 7 años. Es decir, si él estaba trabajando por una mujer, ya tenía a Lea, pero resulta que él no quería a Lea, él quería a Raquel. Así que vamos a leer y vamos a entender más a fondo este hermoso pasaje. Y dice así: Jacob sirve a Labán por Raquel y Lea. Y vamos a desglosar cada versículo para ir entendiendo más a fondo. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales. Me quiero detener aquí y es empezando, pues dice que Jacob siguió su camino. Siguió su camino, siguió lo que pensaba, siguió su estrategia, siguió por donde Jacob quiso seguir. Más adelante les explico por qué me detuve aquí. Y dice: y miró y vio un pozo en el campo, y aquí tres rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo, y juntaban allí todos los rebaños y revolvían la piedra de la boca del pozo y abrevaban las ovejas y volvían la piedra sobre la boca del pozo. Y continúa diciendo: a su lugar, y les dijo Jacob: hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron: de Harán somos. Él les dijo: ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron: sí, le conocemos. Y él les dijo: ¿está bien? Y ellos dijeron: bien. Y aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. Y él dijo: he aquí es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado. Abrevad las ovejas e id a apacentarlas. Y ellos respondieron: no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Dice algo muy importante, y es que él les dijo que se quedaran porque venía Raquel. Y cuando nosotros queremos recibir algo de parte de Dios, vamos por nuestro camino. Por eso les dije al principio que me iba a detener un poco en esa primera parte. Y puede ser muy simple, pero yo he aprendido que de cada versículo hay algo importante que aprender. Y dice que él les dijo que se quedaran y no les dijo la razón. Sin embargo, ellos le respondieron que no podían. Cuando yo voy por mi camino y quiero que Dios me dé algo a mí, yo no puedo pretender que en ese camino yo ponga condiciones para que Dios me otorgue las cosas. Yo no puedo pretender que Él haga como yo quiero. Continuó: mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vino a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó a Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Dice que Raquel se acerca, pero ya allí había algo. Ella venía con algo de parte de su padre. Ella venía con el rebaño. Cuando Dios trae la bendición. Nosotros no le podemos poner condiciones. Aquí dice, las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Es decir, Labán fue el que hizo el trabajo. Fue el que removió la piedra para que se abrevaran las ovejas. Y me llama la atención donde dice que Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y Jacob dijo a Raquel que él era el hermano de su padre y que era hijo de Rebeca. Y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa, y él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo, ciertamente hueso mío y carne mía eres, y estuvo con él durante un mes. Algo que me llama mucho la atención, y es, ¿por qué si eran parientes? Labán no le otorgó primero a Raquel, porque eran cercanos, porque no se la otorgó y en lugar de Raquel le dio a Lea. Muchas veces Dios, por más cercanos que estemos a Él, por más relación estrecha de intimidad que tengamos con el Padre, nos pone a prueba. Y aquí es donde realmente entendemos algo. Y les voy a dar tres claves de lo que yo pude aprender. Y es que cuando Dios va a dar algo, Él necesita ver nuestra entrega. Segundo, necesita ver trabajo. Y tercero, necesita ver disposición. Entrega y disposición tienen dos cosas que tienen que ver, pero al mismo tiempo son un poco diferentes. Cuando tú te entregas, es que tú te metes en el río de su presencia y dejas que él fluya. Cuando tú te dispones, es porque tú le permites que te use estando dentro de ese río. Y cuando tú trabajas y Dios ve tu esfuerzo, Dios te da lo que tú le has pedido. Pero no sin antes ver entrega, disposición y esfuerzo. Así fue como Labán probó a Jacob. Al trabajar 7 años, Labán vio que Jacob era apto para recibir la bendición, puesto a que él le dijo, trabaja otros 7 años. Y Jacob no le dijo, no, tú me dijiste a mí que trabajara 7 años y me darías a Raquel, en mala actitud, sino que él recibió en su corazón y dijo, yo quiero a Raquel, yo quiero la bendición para mi vida, así que voy a trabajar. Voy a volver a mostrar la misma entrega, la misma disposición, y sé que mi padre, que es mi padre y conoce mi necesidad y sabe dónde debe de suplir, me la va a otorgar. Pero no sin antes disponerse, entregarse y trabajar. La palabra dice muy claramente, aquel que no trabaje, que no coma. Quiere decir que Dios no admite a los ociosos. Y cuando tú y yo estamos en pro de recibir una bendición, es cuando más de dos rodillas debemos de estar, es cuando más ayunos debemos de hacer, es cuando más palabra debemos de comer. El tema de hoy era la espera. En Dios trae su recompensa. Cuando tú y yo esperamos en Él, pero al mismo tiempo estamos trabajando, estamos entregándonos y disponiendo nuestro corazón, no nuestras fuerzas, porque es Él el que hace el trabajo en nosotros y por nosotros. Así es de que hoy, joven que me estás escuchando, debes aprender algo. Dios no da algo si tú y yo no estamos preparados para recibirlo. ¿Y cómo nos preparamos? En intimidad, en la presencia, con Él, cara a cara con el Maestro. De lo contrario, no esperes ninguna bendición si no vas a trabajar, si no estás dispuesto a que Él te use. Y si no te vas a dejar llevar por el río de su presencia, entregándote por completo. Y bueno, este fue el tema de hoy. Espero que haya sido de gran bendición para ustedes. Yo realmente todos los días aprendo de Dios y de su palabra. Es importante nutrirnos todos los días de la voz de papá Dios, de nuestro Rey, de aquel que se merece toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Aquel joven que no ha recibido a Cristo en su corazón, le invito a que haga conmigo esta corta pero importante oración. Señor Jesús, hoy reconozco que he pecado, que me he equivocado en el camino. Te pido perdón, te pido que me laves, enséñame a conocerte. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y nunca me borres de allí. Permíteme en oración poder conocerte y aprender cada día más y más de ti. Aquellos jóvenes que hicieron esta corta oración se pueden dirigir al link donde dice oración en la página www.sobrenaturalestereo.com. Allí hay un grupo de personas que van a estar orando por ti y vas a empezar a experimentar algo totalmente distinto en tu vida. Yo soy su servidora Silvia Mazo. Esto fue Guerreros del Reino. Sintonízanos todos los lunes y miércoles, hora 7:30, Colombia, Perú, hora 6 de la tarde, México, y hora 8 de la noche, Venezuela. ¡Bendiciones! Oh, man. Redimido. Christine de Clario. No sabía cómo iniciar esta canción, cómo empezar a describir a alguien tan indescriptible. No existe una palabra, un texto o una oración que pueda definir un amor tan increíble. No hay versos que puedan ayudar a este poeta. Cualquier articulación se quedaría incompleta.